360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios, como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos. Ay, que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Ay, que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquí no hay tiendas de raya, ni peones acasillados. Aquí no hay tiendas de raya, ni peones acasillados. Es la clase predilecta y por gusto andan encuerados. Es la clase predilecta y por gusto andan encuerados. Las huelgas valen un cuerno, pero las huelgas valen un cuerno para el movimiento obrero. Porque con este gobierno perdemos hasta el trasero. Porque con este gobierno perdemos hasta el trasero. De acuerdo con el sufragio, ayuno pero efectivo. De acuerdo con el sufragio, ayuno pero efectivo. Solamente vale el voto del poder ejecutivo. Solamente vale el voto del poder ejecutivo. Miguel Alemán quería una reelección galana. Miguel Alemán quería una reelección galana, pero le sobró una pierna pa' ser igual que Santana. Pero le sobró una pierna pa' ser igual que Santana. ¡Bamba, bamba! El derecho de reunión ya nadie puede ejercerlo. El derecho de reunión ya nadie puede ejercerlo. La defensa nacional no tiene por qué temerlo. La defensa nacional no tiene por qué temerlo. ¡Huya! ¡La patrulla! Derecho de petición que no te cause desvelos. Derecho de petición que no te cause desvelos. Puedes pedir lo que quieras, pero al Señor de los cielos. Puedes pedir lo que quieras, pero El artículo tercero no tiene vigencia plena. El artículo tercero no tiene vigencia plena. Porque hasta los sacristanes le juegan su matatena. Porque hasta los sacristanes le juegan su matatena. Artículo 27 parece bueno y sencillo. Artículo 27 parece bueno y sencillo. Va a matarnos en caliente como a Rubén Jaramillo. Va a matarnos en caliente como a Rubén Jaramillo. Artículos he nombrado, faltó el 123. Artículos he nombrado, faltó el 123. Ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Abiertas de par en par las puertas al extranjero, abiertas de par en par las puertas al extranjero. Roba gringo desgraciado, pero roba gringo desgraciado, pero échale a mi sombrero. Échale, échale, échale. Las leyes se hicieron chuecas para proteger al rico. Las leyes se hicieron chuecas para proteger al rico. En el caso de Merino, mejor me callo el hocico. En el caso de Merino, mejor me callo el hocico. Aunque hay libertad de prensa, no me haga ningún borlote. Aunque hay libertad de prensa, no me haga ningún borlote. Más vale el sol de Valseca que el hijo del aguizote. Más vale el sol de Valseca que el hijo del aguizote. ¡Uya! Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Ya ven cómo aquí tenemos los restos de don Porfirio. Ya ven cómo aquí tenemos los restos de don Porfirio. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos, ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esa misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles.

Blanca estrella solitaria, es mi canción necesaria para que sepas de mí. Tal vez mañana yo pueda cambiar lo malo en mi tierra y vivir la vida de aquí. El sentimiento que traigo dentro de mí tuvo arraigo cuando empezaste a luchar contra el nefasto Batista y el yanqui capitalista que explotaba tu solar. Los años amargos los viste pasar y el yanqui no pudo tu gloria borrar. Avanza y avanza tu revolución, el yanqui no puede con tu corazón. Nada, con el asalto al Moncada empezó tu revolución. Yo fui siguiendo su curso y hasta me eché un buen discurso por lo de Playa Girón. Luego sufrí cuando el gringo daba relincho y respingo queriéndote retener. El servicio de inteligencia no contaba con Fidel, pero a poquito la OEA en los mares te bloquea queriéndote así rendir. Mira lo que es un arranque de la política yanqui, no más nos hace reír. Los años amargos los viste pasar y el yanqui no pudo tu gloria borrar. Avanza y avanza tu revolución, el yanqui no puede con tu corazón. El gringo estaba perdido porque Raúl y Camilo, el Che Guevara, en tan histórico brete no precisaron cohetes para poderlo vencer. Ahora te miro grandiosa, Cuba, cubita preciosa, cómo se progresa acá. Eres el faro cubano que latinoamericano no pierde de vista ya. Aquí se acaba el corrido y llorando me despido, ¿qué otra cosa puedo hacer? Mientras que voy y que vuelvo, quiero de Cuba un recuerdo. ¿Qué quieres, Judith? El retrato de Fidel, los años amargos los viste pasar, y el yanqui no pudo tu gloria borrar. Avanza y avanza tu revolución, el yanqui no puede con tu corazón. Soy de los jornaleros que habitan el altiplano, hago cordeles y trastos con el amor de mis manos. Nacido en Huehuetenango o en tierras de Solola, la mala suerte que traigo un latino me la da. Aquí no hay para mi vida trabajo que me mantenga, por eso me iré al destajo en la cosecha que venga. casa será un techado sin una sola pared. Así vive el enganchado en la cosecha del café. Con el dinero que gane, he de comprar en la tienda del finquero y en el precio que me venda. Me cobra con mi trabajo, se cobra con mi jornal. Por muchos quintales que hago, no me sobra ni un quetzal. Igual mi padre y mi madre tuvieron suerte muy mala, porque el ladino se siente dueño de mi Guatemala. Dicen que debo quejarme, quisiera saber con quién, si el inspector del trabajo es un ladino también. Y ahí vamos con la familia, bajando del altiplano. Tiempo es de cortar la caña y el algodón para el amo. Adiós a Chimaltenango, adiós Totonicapán. Ya nada a mí me disipa de las penas que me... Campesino colombiano, perseguido y explotado por la casta en el gobierno que sin tierra te ha dejado, en el Cauca y en el Huila y en Tolima te arrasaron, y después por buen camino a otras tierras te llevaron. Ay, ay, ay, ay, ay. Y fundaste Marquetalia, y fundaste el Guayabero, y en las montañas del Pato muchos hijos te nacieron. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero el crimen al gobierno, ese de la oligarquía, tus poblados campesinos bombardeaba el otro día con dinero de la alianza, esa que es para el progreso. Se organiza la matanza. ¡Ay, Colombia, no hagas eso! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pobrecitos campesinos, qué inhumana represalia. Los aviones de los gringos vuelan sobre Marquetalia. Los aviones de los gringos vuelan sobre Marquetalia. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Son 16,000 soldados contra Marquetalia entera, y aunque están asesorados, hay respuesta guerrillera, porque Manuel Marulanda y 150 bravos se le enfrentan en Colombia a esos gringos importados. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Guerrillero, guerrillero, no habrá quien se te

con su licencia le voy a cantar al Che, al Che Ernesto Guevara le canto con mi guitarra y les voy a decir por qué. Porque su conducta ha sido de afán internacional, porque pa' siempre se acabe en donde quiera que se halle la desigualdad social. Cayó en suelo boliviano, donde hay gran explotación del tungsteno y el estaño que roban año tras año los buitres de otra nación. El Che Guevara decía, si hay injusticia aquí, yo soy soldado del pueblo y al débil yo lo defiendo porque para eso nací. El Che Guevara ha caído, pero al mundo le diré, vestido de verde olivo y políticamente vivo, ¿quién puede matar al Che? Palomita guerrillera, yo traigo en el corazón dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución. Fue nacido en Argentina y convertido en cubano, pero América Latina lo considera y estima su más grande ciudadano. No pueden matar al Che. De lo que pasa en Bolivia, conviene decir aquí. Haré un poquito de historia, no voy a hablar de memoria, sino de lo que yo vi. Allá en las guerras del Chaco, Bolivia se desangró. Un pueblo protagonista en el plan capitalista que siempre lo ametralló. Los gorilas del gobierno solo piensan en matar. Y por si usted no lo sabe, la masacre de Catavi fue cosa de un militar. Y hasta que el pueblo armado adueñase del poder, nacionaliza las minas y luego reparte tierras y el voto lo hace valer. Pero el general Barrientos nos desnacionalizó. Al diablo la economía, porque nuestra minería al yanqui se la entregó. Palomita guerrillera, yo traigo en el corazón dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución. Por el trabajo en las minas debían de pagarte bien. Trabajas como ninguno y mientras te llevas uno, el gringo se lleva 100. Por sufrir el boliviano tan tremenda explotación, el Che le dio su cariño y a pesar de los patiños hará otra revolución. Y en tanto que el tiempo llega por entrevistar al Che, un periodista es juzgado por gorilas de un estado que el yanqui mantiene en pie. La solución en Bolivia es algo de lo mejor, que agarre el pueblo las armas, que el yanqui se vaya al diablo y el bribón al paredón. Si en la lucha hay un caído, el otro sostiene que, vestido de verde olivo y políticamente vivo, no pueden matar al Che. Palomita guerrillera, yo traigo en el corazón dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución. Barcos de guerra y mercantes, al año unos 12,000. Por el canal panameño los miro entrar y salir. Banderas de otros países transitan por Panamá, pero esa bandera yanqui que espera que no se va. Yanqui, parece que no sabes cuánto se te aborrece acá. Yanqui, en Panamá no cabes, vete para tu tierra allá. Yeah.

como una manzana dulce y madurita. ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa y es más sabroso. Así me lo dice mi morenita. ¿Qué me está diciendo? Que besa la condenada. Este mordisco no sabía nada. Así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. Hay un lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace enverdecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace enverdecer. Tú eres el lirio y dame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el lirio y dame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Que gime noche y día, y hay un ángel que me viene a consolar. Soy un ave que gime noche y día, y hay un ángel que me viene a consolar. Tú eres el ángel, dulce amada mía. Yo soy el ave, enséñame a volar. Tú eres el ángel, dulce amada mía. Yo soy el ave, enséñame a volar. Soy un pobre y errante peregrino. Solo la luna me da su resplandor. Soy un pobre y errante peregrino. Solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino. Y yo seré peregrino sin tu amor. Tú eres la luna que alumbra mi camino. Y yo seré peregrino sin tu amor. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? Presumida, presumida, deja ya de estar dormida. Presumida, presumida, deja ya de estar dormida. Que las hojas en el árbol no duran toda la vida, no duran toda la vida. Presumida, presumida, pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? En el campo la sandía, cuando llueve reverdece, cuando llueve reverdece.

más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro me cubra, todavía desde allí te amaré. Que dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. Tamesí, del punto más afamado, del punto más afamado, soy del río Tamesí. Unos me dicen que fui un cordel muy bien hilado, pero yo me destorcí por andar de enamorado. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. A la una yo nací, a las dos me bautizaron, a las dos me bautizaron, a la una yo nací. A las tres me enamoré, a las cuatro me casaron, a las cinco tuve una hija y a las seis me la volaron. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Soy como el león de montaña, siempre vivo enfurecido, siempre vivo enfurecido. Soy como el león de montaña. Cada que veo gente extraña, no la corro, antes la cuido. No se me quita la maña de querer a cuantas miro. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Mexicali, Mexicali, tierra que se vuelve sal a causa de lo que dice, es la buena vecindad, la perfidia de los yanquis ha venido a destruir los sembrados de ejido que nos daban pa' vivir. Ay, ay, 400,000 hectáreas de tierra buena se vuelven sal. 400,000 ciudadanos en Mexicali sufriendo están, porque las aguas del río con dosis de la amistad de los Estados Unidos nos produjeron salinidad. Ay, ay, ay, ay, ay. De junio en 1962, a Kennedy el presidente López Mateos le reclamó a más tardar para octubre del año 63. Te habré resuelto el problema, respondió Kennedy en buen inglés. Ay, ay, ay, ay, ay. Alianza para el Progreso quiere prestarnos un capital y técnicos de los yanquis para atacar la salinidad. Primero crean el problema, después vienen a ofrecer un préstamo de los gringos con intereses de mercader. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sufre Mexicali es la política de agresión del imperialismo yanqui a nuestra frontera y su población. No tiene la culpa el indio, la culpa la tengo yo, desde que pienso que el gringo es el buen vecino que Dios me dio. Ay, ay, ay, ay, ay. Voy a cantar el corrido de los campos de Chihuahua, tierra de Santo Domingo, municipio Villa Ahumada. Es el de los campesinos, frente división del norte, que prefieren su parcela, no andan tras de un pasaporte. El departamento agrario hizo más por ese gringo que fuera el latifundista dueño de Santo Domingo. Por eso Sánchez Lozoya ordenó invadir la hacienda. Si nos echan cocolazos, pararemos lo que venga. Uno que otro se ha rajado y es por culpa de la tropa, gente de la quinta zona, que no respeto ni soca. Son las armas de la patria en contra de los campesinos, las mujeres, los ancianos y como 300 niños. Acudimos a Borunda y en el nombre de su madre le pedimos una ayuda para no morirnos de hambre. Solamente conseguimos el rigor de los soldados. ¡Ay, señor gobernador! ¡No sean tan aprovechados! Linda gente de Parral, linda la ciudad de Juárez, nos trajeron alimentos a pesar de los pesares. Así protestó Chihuahua en contra del ingeniero Piñón Córdoba tirano, pájaro de mal agüero. Año del 61 en la prensa se leía la repartición de tierras que López Mateos hacía. Pero solo eran noticias lejos de las realidades, porque la reforma agraria es demagogia en cantidades.

Y aunque la bruja de civil nos echa sus pelotones pa' que maten campesinos de Chihuahua al por mayor, porque él es latifundista y sus amigos también son. Ya lo sabe el chihuahuense, ¿quién es tu gobernador? Bajo el odio imperialista de acometida feroz, el hermano vietnamita siembra caña y siembra arroz. Navega en la corriente del Mekong para entregar comestibles y armamento para estímulo y aliento al guerrillero de Vietnam. Apenas ayer libró la primera vigilancia, ya nunca será Vietnam una colonia de Francia. Y al gringo que llegue allá tremolando su bandera, seguro que encontrará resistencia guerrillera. Si no se van, los echarán. Muy bien, Vietnam, cojón, Diosam. Si no se van, los echarán. Muy bien, Vietnam, Gojo, Diosa. Ay, ay. Aunque Johnson dé millones al gobierno de Saigón y el Pentágono persista en mantener la intervención, lucharán los guerrilleros de bravura sin igual contra el gringo y su cinismo, contra del imperialismo en Vietnam meridional. Dólares del tío Sam hacen guerra a los traidores, y así vemos que en Vietnam abundan los asesores. Pero en las montañas hay como búfalos muy fieros, respondiendo al invasor millares de guerrilleros. Si no se van, los echarán. Muy bien, Vietnam, ojo, tío Sam. Si no se van, los echarán. Muy bien, Vietnam, Gojo, tío Sam. Ay, ay. Al pirata americano ambicioso, terco y ruin, derrotó Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkín. Vietnam del Sur mantiene vigorosa decisión, porque el yanqui no penetre al paralelo 17, que es parte de su ambición. Les da por asesinar a estos yanquis de alma negra, después de conferenciar pacifistas en Ginebra. Pero vienen a encontrar que los pueblos decididos rechazan la intervención de los Estados Unidos. Si no se van, los echarán. Muy bien, Vietnam, ojo, tío Sam. Si no se van, los echarán. Muy bien, Vietnam, ojo, tío Sam. Thank you.